Radio, Radio Educación presenta. El fin justifica las medias. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos acompañan en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez. Estamos aquí para servirles y para recibir sus comentarios, sus preguntas, su participación en este programa. Por supuesto, mi querida Graciela, que sigue en esta serie que ya tiene 25 años de estar al aire y de trabajar temas de comunicación tan importantes en un país como el nuestro, en el que tenemos que consolidar estos procesos para, como ciudadanos, estar enterados y tomar decisiones adecuadas sobre nuestras vidas y el rumbo del país, por supuesto. Así es, y cada vez es más valorada la importancia de los medios públicos. Ayer precisamente estuve en Pachuca, Hidalgo, en la Universidad del Estado de Hidalgo, en los el décimo aniversario de una serie de Elvira Hernández Carballido, que se llama Quinto Poder, claro, sí. Es un especialista, especialmente se ha dedicado al tema de comunicación, género, feminismo, y bueno, ayer estuvimos por allá varios colegas hablando de la importancia de la radio, de la importancia de la defensoría de las audiencias, de lo que hace una radio pública, y bueno, estuvo muy interesante. Los alumnos de comunicación que participaron también muy interesados, y viendo que esta es una opción pues bastante interesante también para trabajar, ¿no? Por supuesto. Por increíble que parezca, muchas personas en nuestro país no sabemos de qué se trata la radio pública. No la conocemos, suponemos cosas, pensamos que es aburrida, que es oficialista, y en muchos casos lo es, pero en otros no. Y hay voces que discrepan y que informan con veracidad, ¿no? Y desgraciadamente no solamente el público en general muchas veces no sabe cuál es el perfil que debe tener una radio pública, sino que muchas veces ni siquiera las propias radios públicas. Quiero decirte que ayer participó el doctor Vicente Castellanos, investigador de la UAM, con una investigación que hizo precisamente sobre esto, donde invitó a participar y entrevistó a varias personas que trabajan en radios públicas, preguntándoles justamente esto. Y dice que la mayoría no le supieron responder. O sea, la respuesta fue pobre, por decirlo menos. Así es. Con desconocimiento de lo que tendría que ser una radio pública o hacia dónde tendría que ir esta importantísima figura de la comunicación en cualquier país, ¿no? Así es. Qué terrible. Pero vamos a estar hablando de esto también en los próximos programas. Quiero invitar a Vicente para que nos platique de esta investigación, que es muy interesante. Pero hoy, bueno, hoy tenemos otro tema, José. Por supuesto, Ángel. Un tema muy interesante, un tema que en el cual todos deberíamos tomar cartas en el asunto, porque la pregunta es, ¿sabían ustedes que pueden trabajar en su computadora completamente gratis sin ser tachados de piratas? Como todos sabemos, los programas de computadora o softwares, como se les llama este anglicismo, son por lo general muy, pero muy costosos. Sin embargo, existe el software libre. Y si no saben ustedes lo que es esto, hoy los invitamos a un festival donde se puede aprender qué es, para qué sirve y cómo podemos liberarnos del pago esclavizante de programas para computadora. Así es, además vamos a escuchar un reportaje sobre Radio UNAM con voces diversas que nos cuentan los dilemas que ha enfrentado esta emisora y los cambios que, bueno, recientemente estamos enterándonos a partir del día de ayer del cambio de director en Radio UNAM. Efectivamente, Fernando Chamizo fue relevado de sus funciones, digámoslo así, en Radio UNAM para alivio de muchos, hay que decirlo, que estaban criticando su gestión desde hacía mucho tiempo y seguramente para incertidumbre de otros tantos que están trabajando en las propuestas que está implementando esta radiodifusora universitaria. Así que tenemos un reportaje que está muy interesante, que va a arrojar luz sobre esto. Así es, y también tenemos algunas recomendaciones en nuestra agenda comunicativa y, como siempre, Notimedios, donde los medios son noticia. Quédate y participa aquí, con nosotros, en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos con muchísimo gusto a las emisoras hermanas que se enlazan a esta señal a través de la red satelital EDUSAT, al público que nos sintoniza por el 1060 de amplitud modulada y aquellos que pueden navegar por internet en www.e-medioradio.edu.mx. Quiero comentarles que este programa se puede descargar en el momento en que ustedes lo deseen de la página web de Radio Educación, pero también de nuestro Facebook. Es El Fin Justifica a los Medios, donde, por supuesto, también pueden estar en contacto con nosotros. Así es, tenemos para ustedes la revista Cuarto Oscuro, una revista especializada en fotografía de Pedro Valtierra. Espléndida. Y también tenemos un libro. La semántica de las imágenes, figuración, fantasía e iconicidad. El coordinador de esta publicación es Diego Lizarazo Arias. Y bueno, tiene colaboraciones de Mauricio Bechot, de Raimundo Mier y también de Carlos Pereda. Es siglo XXI, diseño y comunicación. Comuníquense el Twitter arroba Radio El Fin, el correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de nuestras líneas telefónicas 4155-1060, 01800-080-1060, sin costo para usted. Quédese con nosotros, continuamos con Notimedios. Así es, vamos a escuchar a Ángeles Medina. Notimedios. Sigue sin resolverse el conflicto entre la periodista Carmen Aristegui y Grupo MBS. La empresa de Joaquín Vargas pidió la recusación del juez federal Fernando Silva García, quien la semana pasada admitió el amparo de Carmen Aristegui. La recusación fue turnada a un tribunal colegiado de circuito y el juez Fernando Silva deberá rendir un informe este jueves para responder a las causas de impedimento que plantea MBS. Mientras tanto, otro tribunal colegiado resolverá a más tardar este jueves si confirma, modifica o revoca la orden del juez Fernando Silva para que MBS reciba a Aristegui este viernes en un intento por conciliar sus diferencias en presencia del árbitro José Woldenberg. El juzgado cuarto de distrito aceptó la solicitud de amparo que presentaron 13 ciudadanos con el argumento de que se restituyan los derechos a la libertad de expresión e información de los radioescuchas de Carmen Aristegui. Carlos Gutiérrez Casas, abogado de los quejosos, informó que estos amparos los resolverá el juzgado que admitió el amparo de Carmen Aristegui y lo más probable es que se vayan concentrando todos los formatos que se presenten por la salida de Carmen Aristegui de MBS. El portal Aristegui Noticias recibió ataques cibernéticos que prácticamente le impidieron seguir funcionando el fin de semana pasado. Estos ataques coincidieron con la difusión de un reportaje sobre las ejecuciones civiles en Apatzingán por policías federales, ocurrido en enero pasado y que divulgaron la revista Proceso, la televisora estadounidense Univision y el sitio web de Carmen Aristegui. El Comité de Protección de los Periodistas exhortó al presidente Enrique Peña Nieto a que cumpla con la obligación de garantizar la libertad de expresión y que con hechos respalde su declaración de que la comunicación es un instrumento imprescindible para promover la libertad, el debate y la adecuada toma de decisiones en asuntos de interés público. Asimismo, los comunicadores pidieron que se revise la situación jurídica del periodista Pedro Celestino Canché, preso desde agosto pasado en Quintana Roo, acusado de sabotaje, pese a que el juez sexto de distrito dictaminó que se violó el debido proceso y que hay irregularidades en las acusaciones. Los dos mayores problemas que enfrenta la libertad de expresión en México y América Latina son la violencia y los intentos de los gobiernos por controlar la discusión pública. Así lo afirmó Catalina Botero, ex relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Partido Verde Ecologista de México encabeza las opiniones negativas generadas en programas de radio y televisión durante la primera semana de las campañas políticas, así lo confirma un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Partido de la Revolución Democrática exigió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación multar a Televisa con 35.9 millones de pesos y a Televisión Azteca con 38.6 millones de pesos por los contratos que firmaron con el Partido Verde Ecologista de México para su campaña propagandística, misma que fue calificada como violatoria a la Constitución. El Instituto Nacional Electoral ordenó al Partido Acción Nacional retirar un spot en el que acusa a la candidata priista a la gubernatura de Sonora, Claudia Pavlovich, de haber apoyado a los dueños de la guardería ABC, donde murieron 49 niños y 106 resultaron heridos a causa de un A Televisa y Televisión Azteca le salió barato transmitir miles de anuncios del Partido Verde Ecologista de México que fueron declarados ilegales. Según información oficial, ambas televisoras facturaron 37 millones de pesos por anuncios y aún así ninguna de ellas quiere cubrir la multa de 400 mil pesos que les impuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral acordó no dar marcha atrás al pago que Dish realizó a Televisa y Televisión Azteca por insertar una pauta política federal en las señales que retransmite. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Te invitamos a que visites nuestro blog www.noticiasdecomunicacion.blogspot.com. Ya lo escucharon ustedes, amigas, amigos, por favor, si tienen esa posibilidad de navegar en la red, visiten el blog de nuestro programa El Fin Justifica los Medios. La dirección la acaba de mencionar Ángeles Medina, es www.noticiasdecomunicacion.blogspot. Van a encontrar ustedes una gran cantidad de información. Notimedios es solamente un resumen, pero en el blog hay muchísima más que estamos seguros será de su interés. Y además, constantemente, todos los días estamos subiendo información a nuestro Facebook. Toda esta información tiene relación con los medios de comunicación. Ahí estamos informando de muchísimas cosas, poniendo también los anuncios de varios eventos, así como, bueno, de todo esto que está sucediendo con Carmen Aristegui, que día a día se está modificando, ¿verdad? Que está viendo nuevas noticias, que hay cosas de urgencia que a veces surgen. Bueno, pues ahí puede consultarlas en nuestro Facebook, que es El Fin Justifica a los Medios. Muy bien, pues ahí está la invitación. Y hablaba Graciela Ramírez sobre invitaciones, actividades. Para eso es nuestra siguiente sección. Prepárate para escuchar las recomendaciones de nuestra Agenda Comunicativa. Y ya se estrenó la película Matar al Mensajero. Está basada en la historia real de Gary Webb, el periodista que destapó las conexiones entre el gabinete de Ronald Reagan y la CIA para financiar con dinero del narcotráfico a la contra nicaragüense. El productor es Michael Cuesta y es muy interesante esta película. Les recomendamos muchísimo que la vayan a ver. Por otro lado, son los últimos lugares que existen ya para el taller de corrección y edición de e-books. Esto va a iniciar el 27 de abril y todavía estás a tiempo de aprovechar las promociones. No te quedes sin actualizarte en el mundo fascinante del libro electrónico. Informes peac.informes@gmail.com. El teléfono es www.peac.org.mx/oferta-educativa. No tenemos un teléfono, son el taller corrección y edición de e-books. También te vamos a invitar a que consideres la posibilidad de inscribirte al Premio Gabriel García Márquez de Periodismo. Este premio se otorga en el marco de un festival, Premio García Márquez de Periodismo, que se realiza en Medellín, Colombia, pero puedes enviar vía internet tus colaboraciones y participar, desde luego, presencialmente, virtualmente, como gustes. Esto se desarrolla del 29 de septiembre al 1 de octubre y puedes obtener mayores informes en la siguiente página: www.fnpi.org /premio GGM. Por otro lado, la invitación que te hacemos es la MIC y la Universidad Autónoma de Guerrero convocan a su 27º Encuentro Nacional, que se llevará a cabo el 4 y el 5 de junio. Historias y aportes sociales de la investigación de la comunicación en nuestro país. Mayores informes en http://www.amicmexico.org. Por supuesto, ahí va a estar El Fin Justifica a los Medios, participando, haciendo entrevistas, grabando las principales ponencias y presentándoselas posteriormente a nuestro público. Un encuentro nacional de la MIC en la Universidad Autónoma de Querétaro, que seguramente aportará cuestiones interesantes a la investigación de la comunicación en nuestro país. Así que les sugerimos no apartarse del programa ni una sola semana. Y bueno, vamos adelante con nuestro programa. Vamos a presentarles ahora un reportaje sobre Radio UNAM que nos prepararon Alexia Cervantes y Jessica Cepeda. Escuchemos. El reportaje. El reportaje. Radio UNAM es una de las emisoras culturales más antiguas y emblemáticas de nuestro país, una radiodifusora perteneciente a la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta estación fue inaugurada el 14 de junio de 1937 bajo la dirección de Alejandro Gómez Arias. En ese mismo año iniciaron transmisiones con las siglas XCXX en amplitud modulada AM con 5.000 watts de potencia y solo 4 horas diarias de transmisión. De hecho, hasta 1939, Radio Universidad Nacional transmitía de acuerdo con el calendario académico de la UNAM, sin emisiones los domingos, días festivos y periodos vacacionales. Después de varios cambios tecnológicos, a partir del año 2000, Radio UNAM transmite sus contenidos a través de AM, FM, Internet, onda corta y señal vía satélite. Por AM difunde principalmente programación hablada. Por FM se ofrece programación musical alimentada por su discoteca. Radio UNAM ha ido innovando poco a poco y ha buscado adaptarse a las nuevas exigencias de los radioescuchas. En este sentido, el licenciado Fernando Chamizo, quien hasta este martes se había desempeñado como director de la estación, implementó varias modificaciones a la barra programática. Modificaciones que aún no sabemos si continuarán bajo la tutela del nuevo director, el licenciado Fernando Escalante Sobrino. Que el licenciado Chamizo entregara el cargo, el equipo de El Fin Justifica a los Medios tuvo la oportunidad de platicar con él y en entrevista aprovechó para darnos sus puntos de vista respecto a los cambios derivados de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues en su opinión, en nuestro país se ha frenado el desarrollo de los medios públicos. En este sentido, recordemos también que Radio UNAM, al ser una radio pública, está sometida a restricciones. La nueva ley no atiende con una claridad de parte del Estado mexicano un proyecto de reforzar los medios públicos. No es una ley desde una postura de quienes hemos creído que lo que nuestro país, entre otras cosas, necesita es una presencia fuerte, sólida, autónoma de medios públicos. Creo que esta ley en efecto asfixia. Si miramos como tenemos que hacerlo con políticas que han seguido otros gobiernos, México queda en ese sentido con un gran retraso, en donde lo que hay es privilegiar por mucho el desarrollo de los medios privados y frenar por mucho el desarrollo de los medios públicos. Radio UNAM se ha definido por tener un formato serio e incluso hay quienes la señalan como una radiodifusora acartonada y estancada. Actualmente, podemos decir que son pocos los radioescuchas jóvenes que siguen esta emisora universitaria. Como ya mencionamos, en su intento por modificar los esquemas anteriores, Radio UNAM decidió mirar al público joven y darle un giro a su programación. Luego de que el proyecto, a decir del licenciado Chamizo, se había anquilosado al concentrarse durante varios años de manera casi exclusiva a difundir música de concierto, se implementaron varios cambios enfocados a atraer a los propios estudiantes de la UNAM. De esta manera, durante la dirección del licenciado Chamizo, se presentaron algunas modificaciones a la carta programática. Es radiofónica. En el año 2000, eso está documentado, vino un director, el maestro Francisco Prieto, y él desde la dirección valoró, no sé bajo qué criterios, ninguno está documentado, que había que modificar la carta programática bajo un principio de obsolescencia, no de longevidad, que es distinto, de obsolescencia, porque la carta programática en aquel entonces pues ya llevaba 20 años y los colaboradores mantenían sus mismas narrativas bajo un argumento de que si se me paga poco, produzco poco, trabajo poco. Entonces, cuando yo llego en el año 2008 a la emisora, lo que planteo es que hay que hacer forma un departamento. Empezamos a hacer una evaluación de estas características. De inicio, pedirle al productor que llenara cuestionario, vamos a llamar, de el nombre de su programa, desde cuándo está al aire, etc. La gran mayoría de los productores no pudieron llenar ese cuestionario, esa ficha. Y la primera impresión es que había una relación burocrática con su programa de radio. O dos, de beneficio privado. Entonces lo que creamos fue comités de evaluación. Los resultados que nos llevaron a que unos deberían de salir del aire, a que otros deberían de modificar su estructura, su formato, ¿no? Otros que siguieran, y no es un proceso terminado. En unos casos hubo gente que lo entendió perfecto, y hubo otros casos en donde no se entendió. Se excusa en la acusación autoritaria del director. En todos los casos, no hubo uno en el que no, en todos los casos se les dijo personalmente esta resolución. Y en todos los casos se les invitó a los colaboradores a que se entregaran nuevos proyectos. Frente a esto, las reacciones principalmente de quienes se vieron afectados no se han hecho esperar. Guillermo Henry, quien fuera productor y conductor de Radio Etiopía, ha manifestado su descontento públicamente y nos compartió lo siguiente. El medio público es de todos. Decía, no, es que nosotros vamos a defender a capa y espada la libertad de expresión y me están corriendo. Están pidiendo que yo me vuelva un productor de programas de pura música. Porque las cosas que yo voy a decir con los poetas, ellos la primero las tienen que ver. No, es como hay libertad de cátedra en la UNAM, en las universidades, debe haber libertad de expresión. Entonces yo hice muchas cosas muy fuertes, nunca políticas, no muy políticas, otras y políticas, pero no directamente yo, sino mis invitados. Y que son escritores, y que son poetas, y que son intelectuales, entonces que ellos opinen. De igual manera, Juan Guerrero, quien fuera productor del famoso programa Plaza Pública, conducido por Miguel Ángel Granados Chapa, también se ha declarado inconforme, pues asegura que las condiciones en las que se llevó a cabo este proceso de cambios no fueron las mejores. La situación esta es de larga data. No es de un año para acá o de dos, incluso ha agarrado cambio de rector y de varios rectores. ¿Qué les estoy queriendo decir? Viene desde hace muchos años. Y parte de la premisa que no se respeta a los trabajadores. Y entonces esto ha ido provocando una situación, además del enfrentamiento que se tiene con los trabajadores sindicalizados. Pero yo creo que esto no es privativo de Radio UNAM. Yo creo que esto está sucediendo en toda la universidad. Radio Universidad viene siendo una de las decanas en su línea en el país. ¿Y qué sucede? ¿Qué vamos a hacer entonces? Para modernizar significa parecernos a Radio Ibero. Lo que pasa además, lo que enoja a muchos, vamos a suponer que a lo mejor nos hubieran convencido y nos hubieran hecho entender que hacía falta un cambio. No, el método. El método fue no atenderlos, no recibirlos, casi casi a través de una tercera persona se les dijo que su programa concluía y se les aplicó el acoso laboral. Y si te vino, te conozco y tu programa acaba la próxima semana. Chan, chan. Como parte de la estrategia para renovar la programación, también se buscó integrar a jóvenes en la producción de nuevas series. Apoyar e incorporarlos a este medio. En entrevista para El Fin Justifica los Medios, Mario Conde, productor de la serie Resistencia Modulada, nos comentó lo siguiente. Se nota como una necesidad, pero no a partir de nosotros, o sea, no es que llegáramos nosotros y se hizo todo el cambio de Torre Nano, porque eso lo ocupamos ahorita, que ya ocupamos más tiempo, son 3 horas solo de sus 24 horas de transmisión, pero sí se nota un esfuerzo de toda la producción de generar un contenido, ya no digamos joven, sino de un contenido más cercano a los universitarios, porque los universitarios es un rango de edades amplísimo. Entonces se busca llegar a ellos. Hace poco se hizo una junta de producción, hace como un mes, donde lo que se buscaba era renovar las identidades, ¿no? El eslogan de la frecuencia de FM de Radio UNAM es El Mundo Vive en Tus Oídos. Entonces se hizo toda una investigación a ver si este eslogan era reconocido por los radioescuchas. Si los spots que sacaban el eslogan eran atractivos para el radioescucha, y era muy objetivo esa junta porque nos dimos cuenta que no, el radioescucha de FM no identificaba ese eslogan como el eslogan de la frecuencia de FM. Entonces se hicieron unas nuevas identidades con sonidos que ya tienen que ver con la universidad, muy distintos. Por ejemplo, se agarra el rubro en específico del fútbol de la universidad, de los personajes importantes que salen de la universidad, de los personajes cinematográficos que salen de la universidad haciendo diferentes identidades, y se permite mucho la experimentación sonora. Entonces yo veo hasta, incluso los productores, los que editan, más libres, se divierten mucho al momento de hacer esta clase de propuestas. Esta radio universitaria, a través del cual complementan el presupuesto otorgado por la emisora. Los jóvenes que forman parte de esta propuesta tienen claro que existe un largo camino por recorrer y grandes retos frente a la demanda de su audiencia. De esta manera, Natalia Luna, locutora en Radio UNAM, nos comentó lo siguiente. Eso es lo que era importante para nosotros, armar una barra que pudiera ser diversa, incluyente y que aceptara también esta crítica constructiva y todo lo que pudiera generar para enriquecerla. Y entonces nosotros no estamos como cobrando como tal por un trabajo como si fuéramos honorarios y ya, ¿no? Como venir a hacerle un servicio externo a Radio UNAM, sino que de ahí se contemplaron como tipo de becas, porque así es como se maneja. Se buscó la colaboración para poder obtener una beca del FONCA y entonces de esa manera subsidiar nuestro proyecto. Cada vez más construir un espacio de diálogo, de escucha con los radioescuchas y el estar presentes en todas partes, no solamente en el ámbito juvenil, sino en cualquiera que esté dispuesto a escuchar con oídos frescos una propuesta radiofónica que en ocasiones tendrá errores, pero estos errores serán sensatos también y dispuestos para aprender de ellos y seguir construyendo caminos de comunicación a través de las diversas disciplinas. Del exdirector, aún queda mucho por hacer para alcanzar las expectativas. Y para empezar, Radio UNAM tiene que modernizarse en cuanto a aspectos técnicos y continuar en el camino hacia la digitalización. Sin duda, la emisora de la Universidad Nacional Autónoma de México se enfrenta a grandes retos. La radio pública en nuestro país tiene que presentar contenidos de calidad, creativos y con pertinencia social, aunque por desgracia el presupuesto asignado no ayude a cumplir este fin. Hay que mencionar que de entrada habrá que ver si el nuevo director general, Fernando Escalante Sobrino, continúa con las modificaciones que se han venido presentando. Escalante Sobrino es licenciado en psicología por la UNAM y se ha desempeñado como subdirector de Radio UNAM, director general de atención a la comunidad estudiantil y coordinador de Radio Universidad Veracruzana. Esperamos tener próximamente en el programa al licenciado Escalante Sobrino para que nos dé sus puntos de vista acerca de la situación de Radio UNAM y para que nos platique qué planes tiene en mente para la estación. Para El Fin Justifica a los Medios, reportaron Alexia Cervantes y Jessica Cepeda. Larga vida a Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Les enviamos un abrazo a todos los compañeros trabajadores de la radio. Les deseamos que, bueno, bajo esta nueva dirección, logren, pues, crecer como una radio pública y universitaria, mi querida Graciela. Así es, y que nuestra querida UNAM le dé los recursos que se merece. Ahí está el quid del asunto también, porque parece ser que los recursos en Radio UNAM, como en Radio Educación, son precarios también. Así es. Bueno. Tenemos varias llamadas telefónicas antes de entrar a el tema del programa, el tema principal. Jesús Escalones, comunicador de Chimalhuacán, buen amigo de este programa. Agradezco los temas, me llama la atención lo del software libre. Ahorita te vas a enterar muy bien. Me sumo a las voces de apoyo a Carmen Aristegui. Mariana Itzel Sánchez nos dice, los programas me han gustado mucho, el de tecnología incluso me ayudó en un programa escolar, es un programa que aborda temas actuales, ella es estudiante de 21 años y nos habla de la Venustiano Carranza. Oye, pues qué bueno que te pudo ayudar. Ya se llevó su revista. Mira, sensacional, además la revista Cuarto Oscuro vale muchísimo la pena. Benito Galván Angulo, él es empleado de El Amadero, felicito al programa, estoy atento al libro de hoy y pues tiene un libro, dice aquí. Perfecto, pues okay. Ya se llevó el libro. Entonces, nuestra siguiente radioescucha es Rosa María García. Ella nos habla de Coyoacán y nos pide que repitamos el portal para el apoyo a Carmen Aristegui. Pues es el siguiente, miren, es enapoyoaaristegui.wordpress. Wordpress es, se escribe wordpress.com. Lo repito. En apoyo a aristegui.wordpress.com. Muy bien, por su parte, Psicodélica Snob, ¿qué tal, En su Twitter dice, @ Radio El Fin, felicidades, son un oasis en la línea del cuadrante donde hay moda retro. Y dice, porque solo se oyen alabanzas al presidente. Bueno, así pasa. Elia Bartolache, vía Facebook, nos pide libro, ya lo acabamos de dar, pero vamos a seguir ofreciendo libros en todas nuestras emisiones, no se preocupe. Dice que, por cierto, Radio Educación siempre ha estado a la altura de la situación, con crítica y análisis, y su pregunta es, ¿cuándo eligen a quienes van a dirigir una radio pública? ¿Cuáles son los criterios y quién decide? Me cuesta más seguirlos en este horario, pero cuando puedo, los oigo con mucho gusto. Preferiría el de la noche. Muchísimas gracias. Bueno, ahí están los podcasts para que los descargues en el momento en el que quieras, www.e-medioradio.edu.mx. Y bueno, este caso, lo que pregunta con respecto a quienes eligen, a quienes dirigen una radio pública, pues esto depende de a quién pertenezca la radio pública, porque estos son puestos de confianza, como se les llama, y depende, por ejemplo, en el caso de Radio Educación, pues es un poco la combinación entre la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional para la Cultura. Y la Radio UNAM, pues yo creo que es el rector o la rectoría, y así, ¿no? O sea, los gobiernos estatales, pues es el propio gobernador que los designa. De esta manera se decide. Lo cual debería, de alguna manera, también ser puesto bajo la lupa y transformado con, digamos, ternas que pudiera aprobar instancias como el Congreso o tal, en el caso de los estados, mi querida Graciela, para darle, digamos, otro cariz a esto, ¿no? Así es, y por supuesto que debería de contar el que sea alguien que sepa de radio, ¿verdad?, que esté sensibilizado hacia este tema. Sin embargo, no siempre ha sido así. Aquí mismo en Radio Educación, pues no siempre hemos contado con esa bendición de tener a alguien que sepa o que sea sensible y que esté dispuesto a llegar y aprender, ¿no? y que pueda desarrollar esta función pues de la manera que se merece una radio pública. Pues ya viene un programa especial sobre radioeducación, ¿no, Gras? Pues sí, más adelante lo vamos a hacer, ¿cómo no? Muy bien. Continuamos con el programa. Vamos a la entrevista. La entrevista. El FLISOL es el festival de difusión de software libre más grande en Latinoamérica y está dirigido a todo tipo de público. Esto es, estudiantes, académicos, empresarios, trabajadores, inclusive funcionarios públicos, entusiastas y aún personas que no poseen mucho conocimiento informático. El FLISOL se realiza desde el año 2005. La entrada es gratuita y su principal objetivo es promover el uso del software libre o programas de computadoras libres, dando a conocer al público en general su filosofía, sus alcances, avances y desarrollo. En este evento se ofrecen charlas, ponencias, existen talleres también sobre la aplicación del software libre en actividades artísticas, académicas, empresariales y sociales. Además, se da asesoría para instalar un software libre en tu computadora de manera gratuita y además completamente legal por si tenías esa preocupación. Así que está con nosotros en esta oportunidad Emilio Saldaña. Él es vocero del proyecto Creative Commons de México y le agradecemos mucho por su disposición a la charla con el público de Radio Educación. Emilio, bienvenido, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por recibirme. Muy buenas tardes. Encantado de estar en su programa, de hecho. Eres muy bienvenido. Amable. La pregunta inicial, bueno, pues para todos aquellos que somos legos en la materia, ¿qué es un software? ¿Nos podrías hablar y definir de este anglicismo, digamos, qué significa la palabra software? Cuando nos referimos a software, hablamos de un programa informático. Es una serie de códigos, de lenguajes programáticos, lenguajes de programación, que combinados permiten a este programa realizar cierto tipo de operaciones, típicamente con la posibilidad de hacerlo de forma vertical, es decir, de resolver necesidades muy particulares. Por ello nos encontramos con software o programas informáticos para la oficina, como el caso de Word, Excel, PowerPoint. Que son de los más conocidos. Que son de los más conocidos. Y que, por ejemplo, además es una buena observación en el caso del ejemplo, en estos programas, tal como los adquirimos, funcionan. No podemos cambiar prácticamente nada del programa. El caso por es muy famoso en el sentido de que la cantidad de funciones que tiene Excel comparado con la cantidad de funciones que los usuarios comunes utilizamos en él, en esta hoja de cálculo, en realidad son muy limitadas. Y Excel tiene miles de funciones cuando en realidad usamos muy pocas. Tres sumas y dos multiplicaciones. Prácticamente. Y a veces la pregunta en todo caso sería, bueno, si yo necesito el 10% de las funciones de un programa, ¿qué pasaría si este programa solo trajera ese 10% de funciones? ¿Costaría el 10% del precio que tiene hoy? ¿No? Esa es una cuestión. Y por otro lado, el programa puede no traer ciertas funciones que para mí como usuario pueden ser muy específicas o muy relevantes. Sí. Exactamente. Y la posibilidad de modificar un programa informático no se encuentra presente siempre, particularmente es una de las características del código abierto y del software libre. Oye, pues ¿qué podrías hacer? O sea, hablarle a Bill Gates y decir, a ver, señor Gates, necesito que me haga un Word específico para mí, un Excel con estas características, pues está difícil, ¿eh? Está difícil. Ahora, estos software libre se diferencian de los software de marca, precisamente en que tienen la posibilidad de modificarse y además pues no cuestan, no son gratis. Pero ¿por qué es que no se han podido como extender su uso más allá? Porque hace mucho que se habla del software libre y creo que pues todos seguimos utilizando los mismos software que muchas veces vienen ya precargados en las computadoras. Correcto, sí. O que muchas veces obtenemos de manera pirata. Correcto, que es algo que querríamos desalentar definitivamente. Cuando una obra se encuentra protegida, es decir, el que un autor, en este caso, quien escribe un programa, decida comercializarlo, es totalmente una decisión del autor, precisamente, y en todo caso no respetar esta decisión involucra justamente faltar a las leyes, uno, pero dos, implica entrar en una dinámica en el que hoy vemos que en el entorno digital el respeto entre pares, para comunicarnos incluso, hay ciertos protocolos que vamos siguiendo. El respeto y el impulso al derecho de autor hoy forma parte esencial de las tecnologías digitales. Sin embargo, hoy hemos todavía crecido mucho con la idea, incluso es una diferencia muy interesante en terminología. Hay una gran diferencia entre libre y gratis, y tendemos a entender como gratuitas las cosas, y en realidad habríamos de aclarar de entrada, por ejemplo, que en internet nada es gratis. Todo lo que utilizamos es libre en términos de que no hay un pago monetario necesariamente por ello, pero no fue gratis. Normalmente nos cuesta compartir la información que subimos a dichos servicios. A quienes implementan estos servicios no les resulta gratis, les cuesta, y comercializan el servicio a través de publicidad también o de otras opciones. Es decir, entendamos la parte de la libertad como la posibilidad de no pagar dinero por acceder a y usar ciertos servicios, pero confundirlo con gratuidad a veces conlleva un derecho adquirido en términos bonito. Ya dijimos que barato, no tendría que ser gratuito. Entonces, una de las grandes diferenciaciones justamente entre código abierto y software libre y programas típicos informáticos que se comercializan y que se conocen dentro del argot de los desarrolladores como programas cerrados por la imposibilidad de ver el código. Claro, no es lo que sucede, como decíamos, en los software libres, pero estos software libres tienen, no son gratuitos, ciertamente, pero también sugieren, si tú quieres colaborar de alguna manera haciendo una donación o inclusive trabajando algunas horas para las empresas o tal, esto se puede hacer e implica otra dinámica con el usuario, ¿no? Por supuesto, incluso consideremos para los escuchas que nos hacen el favor de acompañarnos y que me da en verdad mucho gusto estar por aquí con ustedes. Imaginemos que hoy prácticamente el 70% de internet funciona utilizando software libre y código abierto. Durante muchos años, y respondiendo un poco a la pregunta anterior, durante muchos años se manejó la percepción equivocada de que el software libre era menos seguro, cosa que ha sido ya claramente corroborada como contraria. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Los sistemas Linux o Unix, que son sistemas operativos que hacen funcionar servidores, entre ellos los de internet, son de los servidores más seguros que existen hoy en el mercado, contrario a este otro tipo de aplicaciones. Pero se manejó mucho la percepción de que si era código abierto era poco seguro, chafa. No había una garantía de servicio y de soporte técnico, porque igual lo hacía un chavito en su cuarto, en sus tiempos libres, ¿no? La realidad es que hoy justamente vemos que hay un fenómeno conocido en inglés como crowdsourcing, que es el trabajo colaborativo, sí, en el cual yo hago un pedacito, lo pongo y lo comparto con la comunidad y les digo, oigan, hice este pequeño pedacito de programa, ya escribí esto, que ya cumple una función muy particular. ¿Cómo lo ven? Y típicamente lo que llamo es a la revisión, a la colaboración y a la mejora, que además cumple justamente con la filosofía. El código abierto y el software libre, cuando nace, antes de la revolución comercial de informática que justamente dio lugar a los programas cerrados y que se comercializaban, el código abierto nace por una necesidad muy básica en las universidades, que eran de los primeros receptores de tecnología, en este caso de grandes computadoras, estas que requerían toda una sala con refrigeradores para operar. Y, por ejemplo, les pasaba que cuando les entregaron el equipo y se los instalaban en la universidad, hacía todo la computadora excepto que no podía imprimir, por ejemplo, porque no tenía los drivers para imprimir. No existían en ese momento. Y el mismo equipo que había recibido la computadora en la universidad para poderla utilizar, pues decidía, por la necesidad, escribir ese pedacito de código que iba a permitir a esa computadora imprimir. Pero inmediatamente, del resto de universidades que se enteraban que ya podían imprimir porque habían escrito ese pedacito de código, que acá en la Facultad de Ciencias Políticas sí se podía, por ejemplo, ¿verdad?, le decían, oye, pásanos ese pedacito de código porque aquí imprimir es una necesidad mayúscula. Y como era un entorno académico y de investigación, pues la parte comercial de decir, te vendo mi código porque ya lo hice yo, no existía, no se consideraba. En realidad se intercambiaban, porque además, a cambio, nosotros te pasamos el pedacito de software que ahora permite restringir el uso por horarios de la computadora, por ejemplo, ¿no? Esta posibilidad de contribuir, porque nos estamos ayudando como comunidad, dio lugar a lo que hoy conocemos como cuatro grandes libertades que el software libre y el código abierto impulsan, y que son muy son hasta poéticas y románticas, pero lo que me emociona mucho es que en la práctica han resultado fenomenales, porque vemos que los avances tecnológicos que utilizan plataformas abiertas son los que más rápido están evolucionando y más rápido pueden cambiar y proponer además, pero bueno, cuatro libertades. En un código abierto o en software libre. La libertad cero, además, y le pusieron libertad cero porque ponerle libertad número uno era restarle un poco de importancia. Entonces es libertad número cero por lo relevante que es. La primera en este sentido es la libertad de usar un programa para cualquier propósito que tengamos. Nadie nos puede decir qué sí puedo o qué no pueda yo hacer con un programa que tenga cierto tipo de funciones. Esa es la primera gran libertad, usarlo como mejor para lo que nosotros queramos. La libertad segunda es la libertad de estudiar cómo funciona el programa, poder modificarlo y poder adaptarlo a nuestras necesidades. Sensacional. Aprender de él. Aquí hay algo más bien interesante. A veces se hubiera pensado que esto pudiera no solamente no ser tan eficiente, sino incluso dar pie a que alguien maloso o con intenciones no tan lindas como las que yo describo, pues borrara mucho del código y afectara mucho. O introdujera agentes maliciosos, digamos. Y de prestigio, porque ayudo. Y eso es algo en lo que toda la comunidad estamos de acuerdo. Pero ¿qué también ayudo? ¿Con qué avance o con qué eficiencia logro contribuir en la comunidad? Es una cuestión de estatus académico o de estatus intelectual. Y genera un proceso de revisión entre pares natural. ¿Y cómo andamos en México con eso? Así funciona. Así funciona en todo el mundo, de hecho. México, de hecho, es un gran participante en códigos abiertos, software libre, además en las grandes plataformas que hablábamos. Linux, Unix, en distintos sabores o versiones. No solo los suecos. No, para nada. Al contrario, no hay grandes desarrolladores mexicanos. Esta libertad se ve acompañada de las últimas dos. La libertad que tenemos en un momento dado de distribuir copias del programa, con lo cual puedo ayudar a mi vecino, no solamente le hice mejoras yo, sino que puedo copiárselo a alguien y que este alguien pueda disfrutarlo. Y finalmente, la libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras para que los demás puedan utilizar y beneficiarse de esto. Alrededor de este concepto es justamente lo que pretende el FLISOL. Y el festival que se está llevando a cabo es acercarle a estudiantes y al público en general la oportunidad de conocer programas y aplicaciones que están hechas bajo esta filosofía. Y cuéntanos, Emilio, ¿qué va a haber en el FLISOL? Esto va a ser el domingo próximo, ¿es el domingo no próximo? Solamente el domingo. Es el domingo próximo una de las versiones. Se llevan a cabo en todo el país y en todo el mundo distintas versiones de FLISOL para poder permitir acercarnos a la mayor cantidad de gente. En el caso del domingo, se lleva a cabo el evento en el laboratorio que se encuentra justamente en la parte baja de la estela de luz, galletota. En reforma de la galletota, de la suavicrema. Y lo que va a haber es una serie de talleres, pláticas y conferencias alrededor de este tema en particular, ya con un enfoque, por ejemplo, algo que es maravilloso. Tienen una computadora viejita que ya tenían ahí arrumbada, que sí prende. Bueno, desempólvenla, llévensela y les podemos instalar sin costo, por supuesto. Aquí no hablamos de un solo costo de licencias ni nada. Les podemos revivir esa compu viejita instalando con aplicaciones de código abierto, con de Linux, software libre. Ejemplo. Uy, yo voy a llevar una. Claro, porque podemos instalar versiones, por ejemplo, ofimáticas, es decir, una versión libre de PowerPoint o de Word o de Excel. Programas para navegar internet de forma más segura, más divertida, para encontrar distintos tipos de contenidos. Todo esto con aplicaciones que se actualizan constantemente por toda la comunidad a nivel internacional, no tienen ningún costo y muchas veces el desconocerlas es la distancia que hay entre ellas y nosotros, ¿no? Claro, pero dinos una cosa, Emilio Saldaña, ya desgraciadamente tenemos pocos minutos. En estos últimos 5 minutos. ¿Por qué entonces gobiernos y universidades en el mundo, o en México particularmente, no estamos utilizando estos software libres, estos códigos abiertos y aprendiendo a transformarlos en nuestro beneficio? Tengo entendido que en algunos lugares del mundo las universidades y algunos gobiernos funcionan con eso. Incluso por decreto presidencial, muchos gobiernos primero favorecen la compra de aplicaciones que hayan sido hechas bajo este esquema antes de recurrir a aplicaciones cerradas o de código comercial. Cada vez más lo estamos viendo más y lo más presente, más utilizado, y particularmente en el caso de las instituciones académicas han abrazado el concepto de plataformas abiertas verdaderamente con mucho gusto y con mucho entusiasmo. Ayer mismo se está llevando a cabo y durante toda esta semana en Puerto Vallarta una reunión de CUDI y REMERI, que son instituciones que están ocupadas por impulsar el uso de Internet dentro de instituciones académicas con fines académicos. Y los resultados que platicaban en términos de usar plataformas abiertas son verdaderamente satisfactorios. En el caso del gobierno, les ha costado un poco más de trabajo, me parece que por la naturaleza misma monstruosa del gobierno. Y del moche. Y además, por supuesto, porque ahí hay muchos intereses en términos de cómo se asignan los recursos con los que el gobierno compra tecnología, y en ello hay mucho de la cosa que querríamos ver desaparecer por completo y erradicarse. La comisión. Comisión y corrupción en general para que uno pueda venderle al gobierno, y es algo que además desalienta incluso a los nuevos emprendedores que querrían llegar a ofrecer cosas que no tienen que ser carisísimas, a menos que esté implícita toda esta cadenita de favores que querríamos ahí componer. Pero también hay un pedazo del gobierno que entiende el beneficio de que las tecnologías abiertas se utilicen, considerando además que la información esencial que usa el gobierno es ciudadana. Claro. Así es. Deberíamos tener libre acceso a la información. Decías que yo llevo una computadora viejita entonces, sí, el domingo. Correcto. Ahí a la Estela de Luz, y le van a instalar un programa sin costo para, ¿sí?, que yo pueda renovarla, para que pueda entrar a Internet, para que pueda ver de qué se trata este código libre. Exactamente. Pero también va a haber taller, va a haber encuentro, va a haber intercambio de ideas. Y... por supuesto, vamos a tener actividades artísticas, ¿no? Actividades artísticas, todo alrededor de utilizar y mostrar los beneficios de utilizar código abierto y software libre, porque además las aplicaciones son, como en el caso de cualquier otra tecnología, en realidad infinitas. Se utilizan este tipo de tecnologías en las artes, en la academia, en la ciencia, en la investigación, en las matemáticas, en la música. Inclusive lo más superficial, como ponerte a chatear o sí, tal, lo puedes hacer así, ¿no? Por supuesto, todo. Hay una aplicación muy famosa, muy costosa y que es muy pirateada, Photoshop. Yeah. Hay una aplicación en código abierto y software libre que hace lo mismo, que hace exactamente, prácticamente exactamente lo mismo, pero no cuesta un centavo. Yeah. Y nos saca del esquema de la piratería que estábamos comentando tan nefasto. Oye, yeah. Emilio Saldaña, en un minuto, o sea, cuéntanos, ¿sí?, lo de Creative Commons, ¿no? Tengo el gusto de participar como vocero de parte del proyecto de Creative Commons en México. Esto es a nivel mundial. Se trata de unas licencias que permiten a los usuarios y a los creadores particularmente determinar cómo quiero que mis contenidos sean utilizados, qué permito y qué no permito. Hablamos esencialmente de permitir o restringir la explotación comercial, hablamos de permitir la copia y la difusión. En el caso de permitirlo, porque entendemos que hoy la difusión a través de los medios digitales como creador me acerca más a mi comunidad, me permite conocerme, y por otro lado nos permite utilizar y conocer contenidos nuevamente sin estar en un marco que sea fuera de la ley o fuera del respeto al derecho de autor. Permisible el usar este tipo de licencias para permitirle a usuarios distintas cosas que puedan hacer con nosotros. Y hay una página donde la gente puede entrar para aprender más de esto. Por supuesto, los invito a que visiten Creative Commons, con doble M, Commons, creativecommons.mx, y conozcan el proyecto y las licencias. También no hay un solo peso involucrado en el uso y goce de las licencias como autor o como usuario. Qué maravilla. Perfecto. ¿Y lo del FliSol va a ser de qué hora a qué hora? El FliSol comienza en la mañana y termina en la tardecita. En realidad, prácticamente a la hora que ya estamos calculando que concluye alrededor de las, me parece que son 5 o 6 de la tarde, pero los invito a que además revisen la información relacionada y nos visiten, acompáñenos, lo van a disfrutar. Bueno, perfecto, pues agradecemos, gracias, tu presencia en el programa, y agradecemos a nuestros radioescuchas, a Liet Valerdi, Joan Manuel Olvera, Eloisa Guerrero, Rosas. Eloisa Guerrero, muchas gracias. Ya no nos dio tiempo de leer sus llamadas, pero pues los invitamos a que nos sintonicen el próximo jueves en punto de con 5 minutos. Hasta entonces. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Bueno, pues les agradecemos muchísimo a todos por escucharnos. Participamos en los controles técnicos Luis Oropesa y Arturo Sayas. En el servicio social Eduardo Ocampo. Reportajes, asistencia de producción y contenidos Ángeles Medina y Alexia Cervantes. La conducción de Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez. En una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.